¿Qué más quieres que te dé? ¿Qué más esperas de mí? ¿Qué más puedes arrancar? ¿Qué más me puedes pedir? Me has tenido como un perro buscando entre la basura. Escupiendo sin ti otro amanecer. Vaya papelón, vaya final, vaya manera de acabar. Yo comiéndome el alma y tú sin quererme soltar. Y aquí me ves, muerto a tus pies y jodido otra vez. Escupiendo sin ti otro amanecer, ya, ya. Y aquí me ves, muerto a tus pies y jodido otra vez. Escupiendo sin ti otro amanecer. Escupiendo sin ti otro amanecer.